nosotros adherimos al paro nacional, esto en siendo orgánicos con nuestra federación, que también adhiere siendo parte de la CGT, ¿no? Uh-huh. Va a ser un paro sin movilización, que es a lo que ha convocado la Confederación General del Trabajo. Así que nosotros lo haremos de la misma manera, adhiriendo y, bueno, llamando a todos los trabajadores a que adhieran al paro, pero más allá de eso, la potestad de hacerlo o no depende de ellos. ¿Cuál cree que puede ser el impacto que pueda tener el paro de mañana y sobre todo en su sector? Y en nuestro sector, la gente no adhiere mucho al paro. Viendo una realidad con la crisis que se vive, pensando en que más allá de ejercer su derecho constitucional y de no tener ninguna acción en contra de eso, ninguna represalia o alguna sanción, sí sufre el descuento del día. Pero pensamos que mañana va a ser una adhesión importante, porque más allá de la defensa de los puestos de trabajo por la cual nosotros adherimos, también hay una situación de realidad que la gente ya está cansada de ver cómo esta crisis va en detrimento de el salario, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la adhesión va a ser importante. Y también porque la mayoría de las actividades adhiere, y sobre todo transporte, que es una parte importante para que esto dé algún tipo de resultado. ¿Cómo está viviendo específicamente el sector la crisis actual que estamos atravesando? Y como todos, con alguna incertidumbre del panorama, rechazando un poco todas estas políticas nacionales que llevan a que justamente no haya ni creación de fuente de trabajo genuina, que aumente el trabajo informal, el trabajo en negro, y con ello la precarización laboral, y el miedo de los trabajadores de que su actividad se vaya perdiendo cada vez más esta fuente de trabajo, que el consumo no ayuda a mantenerlas, ¿no? ¿Qué va a pasar con los supermercados? ¿O la actividad de los supermercados del día de mañana? Los supermercados seguramente van a trabajar normalmente. Los que decidirán si van o no van son los trabajadores. Y también hay que tener en cuenta que el transporte es importante, más allá de que el trabajador quiera adherir al paro, si lo manifiesta, bueno, será una adhesión. Pero si no puede llegar a su trabajo, más allá de la intención de cumplir con su débito laboral, no puede haber ninguna acción en contra de él, porque es una situación de fuerza mayor. Si el transporte habitual, el que él tomaba, no funciona, o no puede ir, o llega tarde. Eso se debe tener en consideración, porque no puede, de alguna manera, sufrir ningún descuento por esa situación. Buen día, Fernando. Lo saludo acá, Tato Rivas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Tato? Bien. Primero, lo que quería preguntarle ante todo esto también es cómo está la paritaria de los comerciales, tanto en el plano provincial como en el nacional, porque en el plano nacional se salió en un momento Cavalieri, dijo que había firmado, después dijo que no habían firmado, que era un 30%, no está claro, no estaría claro cuánto es, cómo está en la situación de la paritaria de los comerciales. La paritaria nuestra es nacional, sí o sí dependemos de la paritaria nacional. Nosotros no hacemos paritaria legalmente, no tenemos posibilidad de hacer paritarias provinciales, hacemos paritarias nacionales. Siguen las negociaciones, hay rumores de que ayer han llegado a algún tipo de acuerdo, veremos hoy qué noticias hay. Justamente esto que manifestó en su momento la federación, o que salió con un comunicado de alguna manera, porque las cámaras estaban de acuerdo, pero posteriormente dos de ellas no querían firmar el acuerdo. Así que ahora, hasta que no tengamos una noticia real y de fuente real, nosotros tenemos esperada que Federación nos comunique y nos avise, nos llame, para saber cómo ha cerrado la paritaria. Claro, pero están negociaciones, hay comentarios de que ayer se haya llegado a un acuerdo. Acá la pregunta también tiene que ver con cómo está la situación, porque usted refería recién la situación de los empleados de comercio. Sí. Muy seria ante las pérdidas de fuente de trabajo, y eso como arma de negociación para que las negociaciones sean a la baja. ¿Eso se da en el sector de ustedes? En el sector lo que más se estima es no solamente tratar de cuidar esa fuente, sino también ser coherente con que, en definitiva, una paritaria lograda no llegue a incrementar los precios, que generalmente donde va a parar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es generar una rueda que gira al revés, donde van aumentando los precios de los productos y termina pagando el consumidor o los mismos trabajadores en una paritaria lograda, ¿no? Bien, Fernando, bueno, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera y bueno, reforzar entonces su participación. Van a estar, van a haber adhesiones a aquella de parte de su sector y del sindicato, entonces. Sí, por supuesto, vamos a adherir. Por cualquier situación, va a haber una guardia dentro de nuestro gremio para que el trabajador que decida consultar o que de alguna manera tenga algún tipo de represalia por adherir al paro pueda comunicarse con nosotros. Muy bien, bueno, muchas gracias entonces. No tiene por qué. Tiene buen día. Ahí estábamos.